Hola amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Estás en el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Ya sabéis que este es un tren mágico, gracias a que tengo un ayudante llamado Wilson, que es un mago y trae al tren a quien quiere y cuando quiere. De momento estamos en el andén de Radio Crash, esperando a que suban al tren todas las estrellas que tenemos hoy, que son bastantes y buenas. Y enseguida nos iremos a subir al tren porque va a pitar su salida. Bueno, nos vamos a subir al tren. ¿Qué pitará? Bueno, ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren de gente interesante es Wilson, que es mi ayudante. Nos vamos a ir al primer vagón a ver a quién tenemos por ahí. Vaya, vaya, hoy tenemos en el tren a uno de los héroes de la guitarra eléctrica, a Joe Walsh, para muchos conocidos por tocar en este tema, este solo de guitarra tan maravilloso que estáis escuchando. We'll be right back. Bueno, ya habéis oído a los Eagles en su maravilloso tema Hotel California, donde tenían un guitarrista de lujo que acababan de cazar. Era un tal Joe Walsh. Y bueno, como siempre, ¿de dónde viene este? A ver, ¿de dónde viene? Pues fijaros, este Joe Walsh era era de Ohio, y allí pues tenía montados sus grupitos y tal, y al final acabó en un grupo que se llamaba James Gang, que no es la banda de James, como parece. No, es que allí en Ohio, por donde andaba este, había una pandilla de motoristas que se llamaban así, James Gang, ¿no? Bueno, total, que tenemos una suerte, le tenemos aquí en el tren de la vida. Entonces le vamos a pedir que toque con su grupo James Gang, que toque algo, a ver qué hacían, ¿no? Creo que van a tocar un tema que se titula Funk número 48. Si mal no recuerdo, tienen uno que se llama también Funk número 49. Debe ser que estos, cuando no sabían cómo titular a una canción, le llamaban fan número el que sea, ¿no? Bueno, vamos, venga, Joe Walsh, con tu grupo James Gang, fan número 48. Y habéis oído a James Gang con Joe Walsh a la guitarra, y ese juego de voz es tan bastante original, ¿eh? Tengo aquí a un amigo en el que se nos ha presentado de incógnito, se ha montado al tren, un compañero y amigo, Radio Crash. Es un cantante, es pianista, es guitarrista y es un poco de todo. Se llama Stephen. Hacía bastante tiempo que no subía al tren, se conoce que tenía otros menesteres por ahí. Y bueno, como le tenemos aquí, le vamos a saludar porque nos quiere dar algunas noticias y demás. A ver, hola Stephen. Muy buenas tardes, noches, Pablo. Buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentas. En esta época hay que ser políticamente correcto, sobre todo con estos temas de las féminas. Gracias por dejarme subir, aunque sea un poco de polizón en el tren. Gracias. Nada más que pusiste el primer tema, Joe Walsh, quería decir, yo por mi parte redescubrí a los Eagles por un maravilloso documental que tiene dos partes. Me parece tremendo. Y además hablan muy bien del cariño que le tienen los componentes originales de los Eagles a Joe Walsh, ¿no? Por sus problemas que tuvo, luego pues cómo le ayudaron a volver otra vez a encarrilarse y demás. Y también el punto de inflexión que sufrió el propio grupo, los Eagles, cuando ficharon al propio Joe Walsh, ¿verdad? Ellos parece ser que siempre decían que querían quitarse esa etiqueta de country folkies, ser más eléctricos, más rockeros, y Joe Walsh era el hombre en aquel momento oportuno para darles este puntito, ¿verdad? Sí, verdaderamente. También le vino bien a Joe Walsh porque empezó a ganar dinero gansa, ¿no? Sí. No como con su grupo, ¿no? Pero bueno, os tengo que contar que bien, con el grupo que tenía James Gunn tal vez no hubiesen llegado a ser muy famosos, pero tuvieron la suerte que en una de las giras del año 1971-72, una de las giras que hicieron los Who por Estados Unidos, los llevaron de teloneros. Y entonces Joe Walsh se hizo amigo de Pete Townshend, que era el líder de los Who. Y bueno, os estamos hablando de los Who, que es uno de los grandes del rock, ¿no? Y que de los que llenaban por donde iban. Y claro, ir de teloneros era una suerte, sobre todo porque Pete Townshend hablaba muy bien del guitarrista de Joe Walsh. Y bueno, pues incluso se subía a tocar con ellos. Total, que les hicieron un gran favor. Entonces, para ver un poco qué hacían en directo James Gunn, pues nos van a tocar un tema de un disco que sacaron en el año 71 y que tenía una portada muy, muy interesante. Había tres caballos atados en la puerta de un salón de estos del oeste donde parece ser que iban a tocar. Entonces, bueno, se ve los tres caballos allí a la puerta, y entonces yo le he dicho a Wilson que cuando les trajera, por favor, aunque tocaran un tema de ese disco, que no trajeran los caballos, que no íbamos a saber qué hacer con ellos. Tampoco se hacen portadas hoy en día como las antiguas. Esa portada era genial. Tres caballos allí esperando a que salgan alguno para montarlos, en el sentido bueno del término. Bueno, veo que no les han traído y nos van a tocar un tema que se llama Stop. Y aquí ya Joe Walsh hacía de las suyas, un poco tipo Jimi Hendrix y con mucho brío. Ya vais a ver. Stop! Y habéis visto cómo se las gastaba James Gunn y concretamente Joey Wells a la guitarra en directo, y por qué Pete Townshend de los Who pues le ponía por las nubes. Verdaderamente era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esta primera parte de las estrellas del rock lo vamos a hacer un poco más corto, un poco más corta, porque Stephen parece ser que querrá cantar y tocar algo. Entonces, como se ha ido, yo creo que a por un par de cervezas al pequeño bar que tenemos en el tren, pues os voy a hablar. Nos vamos a pasar directamente al vagón de psicología y luego seguimos con los vagones de música. Vamos para allá. Bien, ya estamos por aquí, ya nuestro pianista nos ha metido en el ambiente adecuado y hoy tenemos aquí también a Carmen, que nos ha planteado un tema que, en fin, estábamos hablando y ella, por A por B, pues ha sacado, porque ella había venido por otro tema, pero ha salido este y le vamos a afrontar. Según ella, los genes de cada uno nos determinan todo. Si una persona es de una manera o es de otra, es por sus genes. Bueno, esta es una opinión que tuvo bastante aceptación hace más de 100 años cuando se descubrieron los genes, pero hoy en día nadie dentro del mundo científico afirma eso. Ni tampoco la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, que establece un concepto de persona como un sistema psico-biosocial. Es decir, una persona tendrá una forma de ser y de actuar determinada no solamente por su biología, es decir, por sus genes, sino por su personalidad y por la sociedad en la que vive. Evidentemente no es lo mismo medir 1,50 que 1,90, ser guapo o ser feo, pero hay personas bajitas o poco agraciadas que se desenvuelven muy bien gracias a su simpatía. A su inteligencia, a lo que sea, ¿no? Que no tiene nada que ver con su físico. Tampoco es lo mismo vivir en un entorno u otro, en un país o en otro. Imaginaros, por ejemplo, que nacen dos gemelas con los mismos genes, pero desde su nacimiento a una de las niñas la llevan a vivir a Arabia Saudí y a la otra pues la dejan aquí. Si juntamos a esas dos gemelas dentro de 20 años, ¿en qué se parecerán? Pues más bien en poco, ¿no? Como mucho en el físico, en la altura, el pelo, los ojos, pero en su forma de ser, de vestir y ver la vida, pues será totalmente diferente. Si una se ha criado sus primeros 20 años en Arabia Saudí y la otra en Gijón, en Madrid, en San Sebastián, bueno, pues serán totalmente diferentes. Una querrá ir, un momentito, una querrá ir a la playa en bikini y la otra no querrá ir ni tapada. Stephen, me levanta la mano. A ver, ¿qué quieres, Stephen? Simplemente plantearte una pregunta. Sí. Entonces, ¿tú hasta qué punto crees, esto que todos hemos leído y hemos visto en documentales, que hay esa sexta conexión, ese sexto sentimiento entre gemelos, ¿no? Que parece ser que... Bueno, todos hemos leído esos casos que parece que dicen que aunque uno se ha criado lejos, siente lo que el uno está sintiendo y al final estos son cuentos chinos, ¿es parapsicología o existe algo de esto? Pues bueno, hay... Yo personalmente no lo creo. No, yo tampoco, decir, yo tampoco. Lo que pasa es que el planteamiento, como estabas de camino al bar del tren, ese que tenemos escondido para que no lo encuentren nuestros invitados y no lo dejen sin nada, pues has llegado un poco tarde, que he cortado un poco la primera parte de las estrellas del rock, porque después de Joey Wells luego venía Tommy Bolin, que es quien le le sustituyó en James Gunn, en este grupo, que Tommy Bolin acabó después en Deep Purple. Ajá. Casi nada. Qué bailecito se tenían, ¿eh? Bueno, estos eran buenos guitarristas y tal. Te recuerdo, si no lo sabes, que Joe Wallace estuvo en Sevilla, en aquella, cuando la Expo, aquella que montaron en Sevilla en el año 92, hubo unas cuantos días de conciertos y hubo uno dedicado a guitarristas. Y estuvo Joe Walsh, estuvo también Joe Satriani, Steve Vai. La verdad es que le trajeron en una noche que iban a tocar aquellos tipos tan rápidos, tan exagerados, y Joe Walsh pues allí parecía un poco... no es que es peor, es sencillamente otro tipo de, exacto, de guitarro, claro, de rock. Claro. Los otros son malabaristas de las manos, y dan muchas notas, pero no les, les hace mejor. Igual me estoy adelantando acontecimientos, pero sí. También decir que el señor Joe Walsh, Joe Satriani también, aparte de ser estos genios de la guitarra que todos conocemos, cantaban de vez en cuando. Sí, no, él era cantante, ¿verdad? Y cantaba, ¿verdad? Y yo recuerdo en la película FM, en el disco de la película, porque FM no la editaron en España, que yo sepa. Entonces él tenía un tema, y digo esto de FM porque en el anterior viaje que estuvo por aquí Bob Seger, pues a este le conocí yo, o sea, le descubrí en aquel álbum, un álbum doble que se llamaba FM, y también estaba Joe Walsh y cantando un reggae. Y bueno, lo hacía muy bien y me gustaba mucho, ¿no? Bueno, siguiendo con lo de las gemelas, un poco el planteamiento que yo decía, porque tenemos aquí a una amiga que se llama Carmen y decía que los genes lo determinan todo. Yo he dicho que no. Los genes determinan básicamente el físico, pero hay que considerar también luego la personalidad de cada uno y el entorno o el país en el que vive. Que no es lo mismo vivir aquí que en Arabia Saudí. Y había puesto ese ejemplo. Separas a dos gemelas, las juntas a los 20 años y si una estaba, en fin. Que queda claro que los genes no lo son todo, como afirmaba Carmen, ni mucho menos. Entonces, ¿nosotros qué seremos? Pues seremos lo que nos permita ser nuestro cuerpo, nuestra mente y la sociedad en la que vivimos. Bueno, de momento dejamos este vagón y dejamos a Carmen, con la cual nos reuniremos después cuando se acabe el viaje para darle un poco más al tema, y nos vamos a dar un paso a que nuestro amigo Stephen cante algo, presente algo, así que ya estás, ¿o no? ¿Te atreves o no? Sí, bueno, ¿por qué no? Bueno, pues venga, dale. Mira, vamos a ir al primer vagón donde hay un grupo español. Me voy preparando. Venga, y te vas preparando, ¿eh? A ver qué es lo que suena después. Creo que es una cosa bastante especial. Yeah. Bueno, ya habéis visto lo que nos cantan el grupo Charol, que es uno de los que salió en la movida madrileña, cuando salió Almodóvar y Radio Futura y otros. Y estos nos cantaban Sin Dinero. Y sin dinero se quedaron, porque solo tuvieron un poco de éxito con este tema y se acabó. Bueno, pero hoy aquí, en el Tren de la Vida, tenemos a Stephen con su guitarra. Ha venido dispuesto a todo, ¿eh? Porque cuando llega con la guitarra, pues es que eso quiere decir que tiene ganas de guerra. Vamos a ver, yo le doy paso a él para que nos explique. Creo que se atreve con tres temas y él mismo nos explicará cada uno. Creo que va a empezar con uno de Johnny Cash o algo así. Stephen, tú mismo te presentas, tú mismo dices, cuando quieras. Bien, bueno, Pablo, sí, mi nombre es Stephen, como dices, y ya que estoy aquí vamos a hacer un par de temas, un par de canciones disfrutables para todo el mundo. En este caso vamos a intentar hacer algo que normalmente hago con mi pareja, como hacía el autor de esta canción. Vamos a intentar hacer un tema de Johnny Cash que cantaba junto a June Carter. Vamos a hacer un poquito así en petit comité, a ver lo que sale, estrenando guitarra también. Y nada, un poco para el disfrute personal, sobre todo porque la música en directo no entiende de razones, de colores, de dinero. Como decía esta última canción, es simplemente para el disfrute personal. Thank you. Muy bueno, muy bien. Oye, esta, bueno, la tocas para mí de forma encantadora, con mucha pasión, con mucho sentimiento. Me falta la voz de ella, desde luego. Pero sí, porque creo que tienes un grupo, que sois tres, ¿no? O dos, por lo menos tú cantas por cierto, una chica que tiene aquí un programa. ¿Cómo se llama el programa y la chica? Bueno, ella es Marina Antiñolo, tiene un programa los viernes, el programa infantil de Radio Crash, el único por ahora, sí, que se llama La Caracola Espacial. Ajá. Y nuestro grupo se llama La Noche Más Larga. Es verdad que cantamos en inglés y mucha gente nos pregunta que por qué tenéis un grupo con nombre español. Bueno, pues porque creemos que también el lenguaje no entiende de fronteras ni de música. Entonces, nosotros el grupo comenzó, ella y yo, ensayando en casa, en una cama, y la noche se hizo larga y lo llamamos La Noche Más Larga. Entonces, no tiene mucho más allá. Sí, somos tres, lo que es el gen del grupo. Marino Amorror, tú al contrabajo, y yo a la guitarra y la voz, y Marina a la percusión, la guitarra y la voz también. La verdad es que yo, que os he visto algunas veces actuando, pues echaba en falta esa segunda voz de Marina, porque además recuerdo en la película sobre Johnny Cash que vi hace unos años, pues esta canción la cantaba con su mujer, me parece. Con, ¿no?, June Carter, sí, señor. Sí, con su mujer. Con su mujer. Sí, señor. Era una película bastante especial. Es una buena peli, sí. Es Joaquín Phoenix, sí, haciendo, sí, de señor Johnny Cash. Y muy buena película. Como siempre, bastante noble con el nombre de, con la figura del artista. Quiero decir, no entra en las partes más oscuras, ¿no?, sino que nos lo deja de una parte. Pero bueno, se atreve a entrar en los problemas con las drogas de Johnny Cash. Sí. Entonces, sí. Quiero decir, por ejemplo, comparándolo con la película que se hizo de Ray Charles, en donde me da la impresión de que se hizo una... Bueno, se le dio una imagen a Ray Charles un poco más amable de lo que realmente creo que fue, ¿no? En esta ocasión sí que se le... da algún ramalazo para enseñarnos cómo Johnny Cash tuvo pues estos problemas, ¿no? Como muchos otros grandes, ¿no? Seguramente tú, que en este programa pones a tantos grandes del rock y del blues, has hablado de estos temas. Bueno, yo la verdad es que hay historias que me fastidian bastante, ¿no? Por ejemplo, la de, Charlie Parker y el saxofonista de jazz, el primero gran saxofonista de jazz que fue famoso y tal. Es que por cierto, también hay una película de él. Es que cuando les ves que son gente que ha triunfado, que tiene dinero, que tiene tal, y que acaban en el desastre más absoluto por las drogas, es que mal lo llevo mal, porque me molesta que una persona con talento y tal caiga en la peor, yo creo que la peor de las esclavitudes. Quizás, es peor que ser esclavo de los blancos cuando recogías algodón en el sur de Estados Unidos. Es que la droga te está llamando todo el día, todas las horas. Oh. Parece que está el cliché, ¿no?, del artista roto por todas estas cosas, pero también es verdad que se magnifica esto porque han consumido drogas y han caído en la decadencia. No se habla de los artistas que no consumen drogas, que no han tenido problemas. Mismamente hemos empezado hablando, y has empezado hablando de Joe Walsh, que nos ha acompañado hoy aquí en el tren. Sí. Él tuvo problemas, pero otros de los miembros de los Eagles no. Ya. Y miembros, además, que tú sabes, activos, ya no solo cuando los Eagles hizo este parón, tuvieron sus carreras en solitario, sí. No se les conoce problemas con estas cosas. Pero claro, eso queda en un segundo plano. Parece que lo que vende es... La parte más oscura, ¿no? La parte más oscura, ¿verdad? Sí, como Sam Cooke, que pegaba a su mujer y... No, el que pegaba a su mujer era Marvin Gaye. Marvin Gaye. Y hasta que esta le metió un tiro, ¿no? a este creo que fue la mujer, pero a Sam Cooke, que es un cantante negro, el primer cantante negro muy famoso que cantaba. Venía. A este tío le metió un tiro la dueña de un hotelito donde se había hospedado, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, la dueña era un hotelucho de estos de. Y cuando este tío parece ser que bajó a pedir algo y bajó en canzoncillos, algo así, cuando la dueña blanca vio que bajaba por las escaleras a medianoche un tío en canzoncillos y negro, le metió todo el cargador. Muchos lo recordarán por aquel maravilloso tema. Don't sí. know much about his sí, bueno, tiene algunos. Sugar Dumpling tiene temas. Sí, tiene muchos temas. Tío. Sí. Muchos. Bueno, vamos a seguir contigo a que nos cantes y nos toques ahora. ¿Cuál? Yo tengo un, cuando te preguntan, oye, cantantes o gente que te gusta y tal, yo tengo una. Yo creo que es por escucharlo de adolescente y de pequeñito en casa, gracias a mis padres, tengo una fijación absoluta hacia John Fogerty. Cantante de la Creedence, ¿no? Que también has y yo he estado en algún programa que has hablado de ellos, ¿no? Lo que sí, era la Creedence sí, en aquel sí, momento, sí, sí. lo que fue. Bueno, cuando tocamos en el grupo de Radio Crash en el Festival de los 30 años, tocamos una de los Creedence, empezamos con ella. Y sí, sí, ahí tú ahí le pegas. Yo tengo un amigo, fenomenal. Tengo un amigo que habla de una cosa y es echarle cojones en el escenario. Este amigo mío siempre lo dice, lo nombra y demás. Y yo creo que John Fogerty hacía este ejercicio, ¿no? Sí. Además, hay que ponerse un poco en el momento, ¿no? Y imaginarse ese John Fogerty con el pelo a loseta, jovencito, muy, muy delgadín, piquiñín, ¿no? Sí. Que salía allí delante de todo el mundo y soltaba todo lo que tenía dentro, ¿no? Sí, sí. Y esto sí. al final yo creo que acaba contagiando al público. Haré un poquito, bueno, pues abogado del diablo, pero yo estoy harto de grupos que parece que cantan con pereza, parece que cantan con desidia, ¿no? Como si les estuviera un tipo apuntando con un rifle ahí desde el patio de luces. No, no, hombre, no. Hay que salir allí y desnudarse. Ah, sí, sí, sí. Ya sea con un grito con otro. Entonces, bueno, John Fogerty, que sí, sí, era de los que sudaba la camiseta delante y esa voz desgarrada como la de nadie, ¿eh? Bueno, venga. Un trocito de... Venga. Además viene muy al pego, ¿no? Tenemos a Donald Trump por ahí, los hijos afortunados que no van a la guerra, ¿no? Ah, sí, bueno. Es mi versión particular también. Fortunate son... Some thoughts are born, made away the flag, red, white, and blue. When the taxman and the cobbler stood the door, had a counterpoint at you, Lord. When the hell slaves like a room in cell, yeah, yeah, you they cannot point at you alone. Some folks are born, stop a spondylitis jail, send you down to war. The chapman and the covers to the door. He'll the only can upon your love. Enemy said, and they know for not a sound. Oh, Bueno, esto es una versión free, libre, pero bueno. No sé. Una versión más que libre. Madre mía. Bueno, claro, es que falta aquí la batería, todo el ritmo, pero así esto te permite hacer una versión tan especial, ¿eh? Tan. Es que, claro, es una canción que es un. Yo creo que mucha gente no la habrá reconocido. Claro, hay que pensar que esto empieza para más. Es otro tipo de versión. Pero a mí yo sí que eso es verdad. Hay gente que le marca a mí desde pequeñito y es verdad que John Fogerty me tocaba muy dentro. Porque además incluso recordemos que dentro de todos los temazos, porque para mí la Creedence ya es una banda que incluso en tema de temas reconocibles podría comparar con Van Morrison, ¿verdad? Tan utilizados en películas y tan socorridos. Sí, sí. Hay temas. Yo creo que más los Creedence. Es que los Creedence vendieron como churros. Tú que eres joven, pero yo que viví, tenía 20 años cuando triunfaba los Creedence, o 18, 19, es que vendían muchísimo más que otros. ¿Por qué eran de estos grupos que vendían también a las chicas? Que grupos de rock hay pocos que puedan decir eso. ¿Eh? Luego, por ejemplo, grupos tal vez mejores o no, como Led Zeppelin, Deep Purple, cosas así, de rock más duro, pues esos no eran comprados por las chicas. Yo, si embargo, no, esto sí. No conocéis mucho los Creedence o queréis indagar un poco más, buscar Put a Candle in the Window, pon una vela en la ventana. Me parece una balada guapísima, en donde Fogerty se desgañina y el tío como si fuera... Ah, sí, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ya sabes que es el cantante favorito de Bruce Springsteen. Creo que incluso, aunque uno pueda ser el padre del otro, bueno, no tan mayor, pero salen de copas a veces. Hacen bien también. Con medida. Hacen bien. Pero vamos a ver, Bruce Springsteen, que tiene fama de sudar la camiseta en el escenario y de poner brío cuando canta, pues tuvo un buen profesor. Además de también de Bob Seger, que os lo dije en el viaje anterior, hace dos semanitas. Esas Hollywood Nights, claro. Bueno, por el tercer tema, ¿no? Venga, vamos a rematarlo ya que me dejas. Este es también una versión muy personal, bueno, como todas las que estoy haciendo. De hecho, esto es una versión de una versión, porque Johnny Cash no es el autor originario de esta canción. Ahora mismo no sé quién es. El tema se llama Dolor, Hacer Daño, Heart. Y bueno, es un tema que siempre me gustó. Y bueno, pues saqué ahí un poco ahí mi propia versión particular, porque además está, creo recordar que está en el último disco que grabó Johnny Cash en vida. Además hay vídeo también espectacular de él sentado en una mesa, bueno, con mucho, una decoración y una fotografía impresionante. Y me marcó. Y bueno, es un tema que lo toqué muy personal porque la letra me gusta mucho. Soy un tipo que también hice de vez en cuando mucho daño a algunas personas. Bueno, la cogí muy mía, ¿no? Yo creo que es interesante para alguien que se dedica a hacer música o arte, coger algo y lo que siempre, muchas veces se habla, ¿no? De copia o interpretación, pero bueno, coger algo que está ya hecho y hacerlo tuyo y reinterpretarlo me parece una de las cosas más guapas que hay en el mundo del arte. Sí, pero hay que valer para eso, ¿eh? Y usted, por lo que veo, vale. Venga, Stephen. Today, see the seal I feel. Focus on the pain. My sweetest. have on him. And I'm still right here. What I have become, my sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. You could have it all. My part of them, I will let you die. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Bueno, aplaudimos, aplaudimos. Se ha montado otro en el tren. Aquí, cuando menos esperas, llegan invitados, se cuelan. Este tren, no sé, si debe ser aquel que roban en Breaking Bad, lleno de no se sabe muy bien qué cosa. Bueno, ha sido, oye, es una canción un poco... desesperada, ¿no? O sea, que era un poco... ¿Qué contaba aquí Johnny Cash? Un poco Johnny dolorido Cash, del daño que ha hecho a su mujer. En general, hay muchas frases que me resultan muy interesantes. Habla de... al final me... Bueno, pues he faltado respeto a muchos amigos. Me he quedado solo. Al final lo único que me queda es el polvo, ¿no? De la soledad. La mentira. Buah. Habla un poco de la parte más oscura que tenemos todos los seres humanos dentro de nuestro cuerpo, que también es una parte interesante a explorar, ¿no? Porque no en vano la tenemos todos dentro también, ¿no? Me parece un gran discurso y además un tema muy acertado para versionar por parte de Johnny Cash, bueno, que versionó, ¿no?, en su último disco. Y bueno, yo la tomé muy mía, como digo, y me gusta mucho hacerla. Voy explorando también en tonos diferentes y demás, pero Johnny Cash, ya digo, estaba muy cascado cuando grabó esta versión y a mí me gusta sacar ese puntito final ya de rabia, ¿no? De decir, oye, estoy hasta las narices de ser así, de desesperación, de ser tan mala persona a veces, entonces... la disfruto mucho interpretándola. Bueno, pues como ha llegado aquí Alberto, ya nos está empujando porque tiene que hacer su programa, no nos queda más remedio que ir al vagón de jazz directamente y hoy os quiero... tenemos aquí en el vagón de jazz una cosa bastante, bastante interesante. Resulta que hay un escritor alemán que se llama Hermann Hesse, que es premio Nobel de literatura, que se hizo muy famoso entre los hippies en los años 70, porque en su libro pues solía escribir sobre la India, Kathmandú y esos presuntos paraísos pseudo-hippies. Luego no lo eran tanto. Yo mismo estuve en Kathmandú y ya en los años tal vez 80, 90, y aquello pues tampoco era un paraíso, ¿no? Bueno, pues tiene un libro, Hermann Hesse, llamado Steppenwolf, el lobo estepario, que habla de un tipo solitario que va de aquí para allá. Bueno, fíjate, este libro influyó tanto en los hippies que hay un grupo hippie que se llama Steppenwolf, que por cierto es uno de mis favoritos. Pues bien, en una parte de este libro, de Steppenwolf, que es un libro del año 1927, habla del jazz. Y creo que es interesante leeros un poco lo que dice sobre el jazz. En el año 27, un tipo alemán dice: iba por la calle, cerca de un salón de baile, y salió a mi encuentro una virulenta música ruda, cálida, que llaman jazz. Yo despreciaba esa música, pero, no obstante, siempre tuvo un secreto atractivo para mí. Su rudo y alegre salvajismo llegaba a mis instintos. Estuve un rato olfateando esa música chillona y sangrienta. Una mitad era como pegajosa y la otra mitad era salvaje y enérgica. Era una música decadente, pero algo había en ella que me cogía. Seguro que al final del Imperio Romano también sonaba algo parecido. Pero por otra parte, esa música tiene una gran sinceridad. Es alegre, es infantil. Tiene algo de los negros, de los americanos, que a nosotros los europeos, dice Germán Hesse, a nosotros los europeos, amantes de Mozart y de Bach, es decir, de la verdadera música, pues nos parece una auténtica porquería. Y me surge una pregunta, dice Germán Hesse, ¿llegará a Europa a ser así? Bueno, pues esto es lo que os leo de Germán Hesse, que aparece en el libro Steppenwolf. Bien, fijaros que es del año 1927, en un periodo entre guerras, y mira lo que decía el de jazz. Entonces, para despedirnos en el vagón de jazz, como en aquella época lo que había de jazz era generalmente las orquestas de baile, la de Duke Ellington, Count Basie y demás, ¿no? Pues hemos traído a la de Count Basie, y que nos va a tocar un tema que se titula One O'Clock Jam, el jam de la una en punto, supongo que de la noche, porque estos yaceros eran muy, muy, muy nocturnos. Vamos a ver qué hacía la orquesta de Count Basie y qué es lo que oía Germán Hesse para escribir todo eso. Y con eso nos despedimos por hoy. Venga, Count Basie, cuando quieras. Oh,